Empezó haciendo panfletos con consignas populares. Un letrero patria muerte en la pared y el Che Guevara. Defendía el capital de Carlos Marx con argumentos colosales. Así lo conocí años atrás, a los 18. Enemigo de la radio y la canción con estribillo. El entorno le ayudaba pa' engordar tantos rencores. No perdía la ocasión pa' hacer valer sus argumentos de caudillo. Y el futuro se asomaba con sorpresas tras la esquina. Caudillo, tatúate en la piel lo que prometas, que el tiempo puede hacerte un mercenario y ser tan solo otro falso profeta. Caudillo de la revolución a la avaricia, hay solo un par de pasos en la brecha. Cuidado y te resbalas por lo fácil. Se graduó de abogado en abril. Y en el proceso, los ideales empezaron a sufrir reumas y achaques. Reclutado en un partido liberal, fue diputado en el Congreso. Su oratoria se hizo experta en la mentira y el debate. Yo lo vi haciendo grafitis, patria o muerte, donde quiera. Yo era el flaco con guitarra, no sé bien si se recuerde. Se ve raro con corbata, Ferragamo y Louis Vuitton en la cartera. Qué fácil se acomodan los ideales a capricho. Caudillo, hoy silbas las canciones de la radio. El Che ya no es la foto en tu castillo. Hoy eres de ti mismo el mercenario. Oh, caudillo, se te olvidó tatuarte las promesas. ¿A dónde fue el muchacho solidario que dividía el pan que hubo en su mesa? Hay manifestación frente al Palacio de Gobierno. El tipo en el balcón presidencial se le parece a aquel muchacho.